11:11, seguimos en Radiocracia. Nuestra audiencia comenta justamente lo que charlábamos en el primer bloque de este programa, esta necesidad de empezar a conversar en términos democráticos con los actores de la democracia, aquellos que podemos identificar que están respetando puntos básicos. Y nos dicen, estaría buenísimo que todos podamos hablar de nuestras posiciones de manera tolerante. Pasa mucho que surge la agresión, apenas comienza la conversación y ahí se termina. De veras que hemos perdido esa estrategia más básica de protección del lazo social, que es la conversación. 11:12, después de este minuto que pasó desde la presentación del bloque, voy a recibir a Abel Zavarot, intendente de la localidad de General Hacha. ¿Cómo andás, Abel? Hola, Cintia. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, Abel, frente a la decisión del radicalismo de dar libertad de acción a sus votantes, te pregunto como votante, ¿qué vas a hacer el 19? ¿Vas a votar en blanco? ¿Vas a votar a Sergio Massa? No, esto es muy sencillo. Primero tengo un beneficio del archivo. Viste que en estas épocas no se acostumbran, pero sí puedo decirlo, que el límite lo había dicho antes y lo digo ahora. Uh-huh. Claramente es mi ley por lo que representa, por lo que significa en todo este derrotero. Lo dije en aquel momento cuando era la conformación del Frente, mucho más hoy cuando está dentro de la opción electoral. Para nosotros, particularmente como espacio político, que no vamos a estar en la contienda de ahora, de noviembre, nos es obviamente difícil, genera una crisis, se puede llamar así, uh-huh, dentro de lo que es el partido, más con las noticias que están pasando esta semana. Y la primera definición es que claramente el voto no va a ser para Milei, y que respetando, pues soy un hombre de un partido político, no de ahora, sino hace 34 años, soy respetuoso de las decisiones y creo que es momento donde nosotros tenemos que obviamente está la opción o del voto positivo al candidato Unión por la Patria o eventualmente al uh-huh, voto en blanco, y será en estos días una definición, pero hay sí una definición concreta en lo personal, que es parte de lo que puedo tener como libertad de conciencia, que es no votarlo de ninguna forma a mi ley. Uh-huh. Ayer escuchábamos a Marcos Cuelle decir que el voto no puede ser gorila, ¿no?, al dirigirse al electorado radical. No, pero aparte hay una cuestión clara, Cintia. Cuando uno de los candidatos denosta, como ha denostado, al principal referente de nuestro partido político, cuando hace negacionismo de la dictadura militar, la época más oscura de la historia política argentina, a 40 años de la democracia, que el 30 se van a cumplir los 40 años. Cuando una pérdida de derechos, la verdad estamos en un retroceso, una involución de todo punto de vista, donde además no todo puede pasar por la centralidad de la cuestión económica, que si bien hoy es sumamente importante y todos deseamos mejorar todas las condiciones macroeconómicas, mejorar la condición de vida de toda la ciudadanía, lo que no nos puede hacer caer en este tipo de personajes fuera del sistema que irrumpen por un descontento en una circunstancia especial, y que nosotros tenemos que salir y desconocer esa situación. O sea, no nos puede llevar a eso. Y tampoco las antinovias. Yo no trabajo para, como se dijo en alguna vez, destruir bajo el rótulo y demás. El peronismo y el radicalismo han convivido, son dos fuerzas nacionales y populares desde siempre, y creo que uno no lucha electoralmente para destruir al otro. Todo lo contrario, permanentemente, en el caso mío, ha estado en la gestión de gobierno que ha podido articular con el gobierno provincial en forma permanente para mejorar la ciudad en los problemas estructurales que tiene, en situaciones especiales como la pandemia, y donde además reivindico claramente la presencia del Estado. Si se quiere, podemos discutir cómo reformular y cómo mejorar y cómo modernizar el Estado. Pero ahora la desaparición y que signifique la casta política, el sola mención de que los que estamos hace mucho, pero que predicamos todos los días con el ejemplo, somos una mala palabra. Uh-huh. Abel, claramente reconocemos esto que vos estás mencionando, por supuesto el carácter democrático que tiene el radicalismo. Ahora, ¿cómo es militar para Patricia Bullrich cuando ella sí ha querido negar al kirchnerismo, ha dicho que iba a terminar con el kirchnerismo en la Argentina, hablando casi en términos de Javier Milei, de terminar con el otro, de aniquilarlo. No debe ser fácil, supongo, para ustedes adentro del radicalismo tener que sostener esta posición. A ver, vos lo sabés muy bien, que muchas veces en la frente uno pertenece a un primero partido político y después la conformación de un frente electoral lo tenemos nosotros, lo tiene justicialismo. Muchas veces, y de hecho yo estuve con una posición más, si se quiere, de centro, que era la de Rodríguez Larreta y Morales, en esa cuestión de dirimir, ganó el otro espacio y uno tiene que acompañar desde el lugar que les toca, como nos tocó ahora y nos posicionó esta elección de hace poquitos días. Ahora, está claro que uno no deja en ningún caso de tener este tipo de principio y seguir sosteniéndolo, porque si no todos perdemos la esencia y siempre estamos mirando de reojo qué es lo que nos conviene decir. Y me parece que la esencia también de los políticos nos tenemos que acostumbrar. Yo tuve un acompañamiento muy importante en mayo. Después, claramente, la gente elige lo que cree elegir y pasó tanto en agosto como pasó ahora. Pero no me va a impedir a mí decir qué cosas de las cuales no quiero o no me representan bajo ningún punto de vista. Abel, ayer acá los diputados que representan al PRO dentro de Juntos por el Cambio se han manifestado acompañar a Patricia Bullrich. Laura Trapaglia no, pero tampoco salió a decir otra cosa. Pero sí Martín Arduaín, que bueno, el 10 de diciembre va a asumir a nivel nacional. Ahí en tu localidad, los concejales que van a, que son del PRO o quienes integran el municipio, ¿qué han dicho? No, nosotros hemos tenido, esto ha sido, imagínate que ha tenido una vertiginosidad toda la semana, estamos a jueves, de hecho yo hoy estoy en este momento en Santa Rosa, pero mantenemos un diálogo permanente porque quizá en la gestión local o en las gestiones locales, esto estamos hablando de un debate, de un tema nacional, claramente repercute en la local, pero tiene menor incidencia porque nos ocupamos más del tema del día a día. Y seguramente va a ser motivo de análisis, pero en su gran mayoría comparten esta opinión, pues las reuniones son periódicas, son constantes, creo que hay un apresuramiento, veo una necesidad de tener que decir a 72 horas esta suerte de lealtad hacia un candidato que honestamente no, en el caso mío, en nuestro partido, no nos representa y la posición nuestra en nuestro espacio fue la neutralidad y por eso es que en este momento te estoy diciendo que la opción en este caso está marcada entre el voto en blanco o eventualmente votar el candidato de Unión por la Patria. Ayer fueron muy claros Lustó y Gerardo Morales cuando señalaron que Mauricio Macri, Patricia Bullrich e incluso el mismo Petri están fuera de Juntos por el Cambio. ¿Pensás que está rota finalmente la coalición? No sé, no lo sé. Con el decantar de los tiempos lo vamos a poder decir. Yo creo que se apresuraron, creo que no haber ido por los mecanismos institucionales de los partidos políticos para dirimir, fíjate que la coalición cívica, confianza pública, radicalismo hicieron el ejercicio de justamente trasladarlo a su seno. Tenemos hoy más de 500 intendentes, como se decía en la publicidad, tenemos 10 gobernadores. Me parece que el espacio se merece tener un marco institucional de una respuesta de esa característica y hubo dos arrebatos o dos personas, como el caso de Macri y Bullrich, que en forma apresurosa fueron y levantaron la mano, cuando hasta hace poco justamente conformaban un frente que tiene un mecanismo y una organicidad que tiene que respetar y que los que estamos en partidos políticos lo hacemos. Claro. La Franja Morada salió hace unas semanas a advertir sobre que el radicalismo no debía acompañar a Patricia Bullrich. Bueno, con el diario del lunes da la impresión de que alguna guía, alguna certeza estaban teniendo, alguna razón estaban teniendo, ¿no? ¿Creen que se deben una discusión con los jóvenes del partido? Siempre la autocrítica y a todo plano y a todo nivel se tiene que dar. No sé si es el momento, puede ser post la elección de ahora de noviembre, pero claramente tenemos que hacer una autocrítica. Porque no es casual que nosotros en esta oportunidad quedemos en semifinales, para decirlo futbolísticamente, y no estemos en la final, cosa que no nos pasó en 40 años. Entonces, indudablemente errores hemos cometido, pero también la ciudadanía nos ha puesto en este rol de oposición y tenemos que justamente ejercerlo de forma responsable, y no haciendo un anti nada, sino construyendo y generando propuestas. Abel, ¿qué le aporta el PRO o el macrismo a Juntos por el Cambio? Te pregunto esto porque ustedes tienen gobernadores propios, legisladores, un partido tradicional, intendencias, y han sido desde la fundación de la coalición furgón de cola. Digo, no han tenido la posibilidad de tener un candidato a presidente radical. Siempre han quedado de alguna manera a la sombra del partido que encabeza Mauricio Macri. ¿Por qué en este momento seguirían apostando por esta coalición? ¿Qué les aportan? En el caso nuestro, ellos han venido de otros espacios políticos, en este caso el PRO, que tiene una gestión a mostrar y eventualmente a mostrar, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde ha hecho un trabajo territorial importante y ha demostrado capacidad de gestión. No es casual y no la ciudadanía no se puede equivocar tanto. O sea, hace 16 años que está gobernando la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual hay un aporte de la Reta, sobre todo en esta última etapa, en lo que es la urbanización, en lo urbanístico y demás, de zonas que habían sido relegadas. Digo, la ciudad es totalmente distinta, ha mejorado en muchos aspectos, lo digo como una referencia de lo más visible. Pero en todos los casos, hay un sector del PRO que claramente tiene la institucionalidad y la visión democrática que tenemos nosotros y el respeto a las instituciones. Y podemos trabajar en el día a día, y de hecho lo hacemos en la gestión municipal en forma permanente, y no hay este tipo de fisuras, y las diferencias que puedan llegar a existir se resuelven de la forma que se tiene que resolver, con diálogo y la búsqueda de consenso, no hay otra manera. Ahora, ¿no pensás que es una oportunidad que quizás después de la crisis se le está presentando al radicalismo para, bueno, renovarse, para que surjan nuevos cuadros, para, bueno, refundar, si se quiere, el partido? Mira, estas crisis, si podemos llamarlas de esta manera, que de hecho sí lo es, genera reagrupamientos, y por ahí no está mal que generen ese tipo de reagrupamientos. Ante situaciones de esta naturaleza, donde vos quedaste a la instancia de no poder competir por la pelea final de la presidencia de la nación, está claro que hay una autocrítica y seguramente hay un reagrupamiento. Quizá este se produjo mucho antes de lo que nosotros pensábamos. Te agradecemos estos minutos, Abel, con Radio Kermés, como siempre. Bueno, muchas gracias. Saludos, pasaba Abel Zavarots desde aquí de Santa Rosa, pero intendente de General Hacha.